Iberoescuchas, a todos los radioescuchas y también pues lo que está haciendo Alex, que son los podescuchas, ¿no? De esta especie de arquipodcast, les llamamos, de Modulor. Y bueno, este programa no ha invitado, este programa nos lo vamos a echar nosotros dos. Es de, como lo hemos contado, como un rollo más anecdótico, vivencial. Y bueno, también Alex tiene algo preparado en especial porque el mes de octubre es el día del el mes más bien del arquitecto. Es el 2 de octubre, ¿no, Alex? Primero de octubre, primo. El primero de octubre. Es que es un rollo medio nuevo porque tiene como, o sea, nuevo entre comillas, 5 años o algo sí, así. Sí, ya, ¿no? Este año se celebran 5 con el Día de Nación del Arquitecto. Anteriormente teníamos muy arraigado el día 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, y bueno, los señores senadores y diputados decidieron que el arquitecto debía tener su día. Y bueno, pues ahora ya es pretexto para que tengamos 2 de pachanga, ¿no? Sí, no, pues perfecto, ¿no? Y bueno, pues entonces también el otro lado, el interesante que le queremos dar a este programa es que ahora nos toca a nosotros a poner la música. Normalmente ustedes saben que la dinámica es de que el invitado traiga como un pedazo de él, es decir, su música, lo que siente, lo que le apasiona, es otra manera de conocer a la persona. Y bueno, también ahora nos toca a nosotros. Y bueno, también algo importante comentar del, aparte de que, bueno, es obviamente la música que traemos es lo que nos gusta, pero una oportunidad que vemos aquí en la radio universitaria, en la radio del Modulor, la propuesta Modulor, le queremos llamar, es no lo que se escucha normalmente en la radio FM, ¿no? En frecuencia modulada, amplitud modulada, es decir, que sí hay una tendencia, hay pues de lo que se escucha, ¿no? Normalmente desde bares, discotecas o lo que las disqueras mandan para que se escuche, ¿no? En la radio, vamos a decirle, normal. Entonces también es aprovechar un foro para poner no canciones que se ponen en la radio normal y que también se ponen poco en esos pequeños espacios que hay, por supuesto que hay, pero son como que son horarios un poquito castigados, duran muy poco o son demasiado específicos. Por ejemplo, piensen en esos programas pequeños de SICOM o de Radio WAP, que hay espacios para la música, pero de repente como que son muy muy pequeños, o de repente escuchas pero mucho de death metal, gore, trans, no sé qué, todas las variantes, ¿no? Que entienden, y luego también, pues bueno, se vuelve un poco difícil, ¿no? Entonces también nosotros vamos a aprovechar para poner otro tipo de canciones. Hay una, por ejemplo, la última que les voy a poner es de un grupo que se llama Badless, la rola es Atlas. Y bueno, no es un grupo así como recién salidito del horno, tiene como 2 años, pero la verdad sí me sorprendió que lo pusiera, por ejemplo, un pequeño espacio en SICOM. Yo también de repente captas en horarios programas interesantes, por ejemplo, también es promover esos pequeños programas. Así también entendemos Modulor, que sea como un espacio de recomendar pues lo poco o lo mucho que exista, ¿no? De cosas buenas que también pasan aquí en el estado, ¿no? Y por ejemplo, pues, ¿qué música te gusta a ti, Alex? Porque, ¿no? Porque llegó tarde Alex, entonces yo tuve que poner todas las canciones. Entonces también así iba a ser, ¿no? Entonces también como que voy a hablar por mí, ¿no? Claro, pero entonces me voy a agandallar un espacio. Ajá. Pero, bueno, yo les traía hoy algunas propuestas. Fíjate que ayer en el análisis les traía hasta un pequeño poema de Sabines, ¿no? Del peatón. Ándale. Un homenaje que le hicieron en Bellas Artes en el año del 94. Luego Sabines muere muere recientemente en el 99, un poeta chiapaneco de los consagrados de nuestro país. Y bueno, también en ese ambiente de lo indie o de lo independiente de lo que tú hablabas, traía una propuesta de un grupo del DF que se llama Hellucy Horse. Es un grupo que nace hace algunos años, pero en este saca su primer disco. Y bueno, tiene un sencillo que está padrísimo, que las personas en las que yo les he puesto la canción para que me digan qué les parece, les fascina, ¿no? Y dicen, ay, está en español, qué padre, porque suena, uh-huh. suena muy bien. Y también por ahí otra propuesta de Beirut. Beirut es una agrupación estadounidense que bueno, recientemente saca un álbum que se llama The March of the Zapotecs y un Diana Diagonal y Holland. Uh-huh. Es un disco doble con dos temáticas bien interesantes. Entonces, a ver qué les parece. Pues bueno, y también otra parte del programa, como les hemos dicho, de que va a ser el platicar varios eventos que va a haber. También tenemos otros proyectos del estilo de difusión cultural, obviamente relacionado con la arquitectura. Arranca el jueves este evento también, a ver cómo nos va, lo tomamos como una especie de pilotaje. Ya se hacía estas cosas en Puebla. Pues de una vez que está, les comento, porque hay eventos que ya están, pero ya se hacían aquí en Puebla. No sé si le suena la palabra Pase Usted. El Pase Usted es un evento que ocurre en la Torre Latinoamericana, que está involucrada, por supuesto, la Ibero Santa Fe. Está involucrada también varios ahí organismos relacionados con la cultura. Entonces, son unos eventos que se les pone una temática y literalmente la Torre Latino, un piso, se vuelve bar y se vuelve como un espacio de charla, de diálogo. Dentro de los temas que ha estado fue el tema del Bicentenario, el tema de la sustentabilidad, el tema de la educación. Y no están precisamente arquitectos, ¿no? Han estado personajes como, por ejemplo, Lorenzo Meyer, han estado escritores, poetas, por supuesto, arquitectos, y queremos retomar algo así. Va a ser en el Centro Cultural Profética. También nos llevamos muy bien con José Luis Escalera, ya habíamos hecho ese tipo de cosas, híjole, perdón, le estoy hablando como hace 4 años de atrás. Entonces, vamos a retomar esos espacios a nivel también como internacional, pues lo que hace un programa muy interesante que se llama TED Talks. Búsquenlo, por ejemplo, en internet, en Google, busquen TED Talks. Nosotros los conocimos, obviamente, por pláticas de arquitectura, ¿no? Pero también hay cosas muy interesantes de interés global. Apenas acabamos de postear en el blog, Patrick, un como documental, un trabajo de un fotógrafo que lo ha venido como registrando 5 años atrás sobre la caída de glaciares, ¿no? Entonces sí, también hay un rollo ahí como de global warming, ¿no? Muy interesante. Y bueno, pues ¿por qué no pasa en tu estado? ¿Por qué no pasa en tu ciudad? ¿Por qué no pasa en tu contexto cercano? No, pues por supuesto que hay, ¿no? Pero pues bueno, hay que promoverlos, hay que difundirlos. Y bueno, arranca el jueves. Regresando de esta rolita, les vamos a platicar más a fondo qué onda. La primera rola que yo les voy a poner, pues para mí es el grupo con más furia, con más energía que he visto en el escenario. Realmente para mí se me hace una cosa espectacular este grupo. Es una onda como que muy ahí hippie, Woodstock, pero con los sonidos actuales. Si no les gusta rolitas viejas de grupos como Iron Butterfly con Inagada Davida, y que eran así como unos big jammings como de 17 minutos, ¿no? Hay como muy, muy, muy santanera la onda, pues probablemente no les va a gustar. Pero bueno, de Mars Volta, les estoy hablando de Mars Volta, yo creo que es un grupo es sinónimo, yo creo que el rock también un poco de violencia. Si la violencia tiene un atributo positivo, por supuesto que no lo tiene, ¿no? La violencia, pero el rock tiene un poquito de eso, ¿no? Entonces, si lo pueden buscar en YouTube, si han ido a conciertos de Mars Volta, ha estado aquí en el Latino, creo que estaba en el Salón Cuervo, no sé si recuerdan la última presentación que me gustó de Premios MTV, ¿no? Recientemente de Mars Volta tocó en esos Premios MTV, yo creo que se notaba normalmente la propuesta. Antes me gustó cuando tocó Rage Against the Machine con Testify, que también el bajista se trepó a las bocinas y lo bajaban. Es decir, todavía había como esos rollos como de disidencia, de resistencia, ¿no? Ahorita ya se vuelve como toda una pasarela. Bueno, siempre han sido así, pero es que existían esos pequeños personajes, ¿no? Que le daban como un rollo ahí muy, muy, muy diferente, muy distintivo. Y obviamente les dije Rage, les dije The Man's Volta, porque salen con las banderas como que mexicanas, ¿no? Hay un rollo ahí como que muy pocho, fronterizo, ellos son del Paso, Texas. Entonces, las guitarras, los malabares que hacen la guitarra, Omar Rodríguez, es una de las propuestas, yo digo, contemporáneas, muy buenas en la guitarra. Es decir, como que tiene, yo creo que la fluidez de Jimmy Page, pero con los efectos de Tom Morello, ¿no? Si Jimmy Page tenía que recurrir a un arco de violín para generar sonidos, pues ahorita ya hay otros mecanismos, instrumentos eléctricos y electrónicos que, bueno, que te pueden marcar en tu estilo de guitarra, ¿no? Les voy a traer, les traigo, perdón, lo de su última producción, el Octaedron. Es el primer track, es lo más ligerito, bueno, mi manera de ver. Pues chequenlo, se llama Since We've Been Wrong. Y bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? Vamos. Become a king. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Qué te pareció esto de Mars Volta? Pues me gustó, ¿eh? No había escuchado esta cancioncita, pero está muy buena. Sí, eso es lo que... Bueno, eso es lo... Yo realmente que lo que sí te hace digestión, eso es muy digerible. Empecé con este track, porque, bueno, es como el muy melódico. De hecho, este disco es muy melódico. Hay otros discos que sí son como que más agresivos, ¿no? Más duros en los ritmos de batería, los remates, los tiempos son un poco como que más difíciles, ¿no? Como de digerir. Pero bueno, a mí se me hace un excelente, excelente grupo. Son de esos grupos y también de estas obras de discos. Yo sigo recomendando que compren discos. Alguna vez hablábamos de eso. Buenos, por supuesto, cuando es todo un conjunto de propuesta. ¿Y a qué me refiero con esto? En el programa yo creo que invitamos a Omar, ¿no? Pues salía como que la idea de incluso hablar de discos en el concepto del art disc, en el concepto del ilustrador, en la fotografía. Por supuesto que hay libros desde Onda Sambors, que no sé si los edita Tashken, ya saben qué editorial es esta, así de que las mejores 100 portadas de discos, ¿no? Y todo eso, híjole, está buenísimo, ¿no? Piensen en la portada, bueno, voy a empezar de lo que me gusta, la del Nevermind de Nirvana, ese bebito aquí persiguiendo el dólar, les decía el minimalismo del White Album, todo el rollo que se armó para fotografiar el Sgt. Peppers, es decir, ¿no? Entonces hay un, bueno, y los podemos seguir, ¿no? Poco a poco hay de pinturas famosas, de ilustradores famosos, portadas polémicas. Y bueno, también hablando de Mars Volta, pues también el mismo disco son esos grupos que todavía piensan que son como los 12 tracks, los 7 tracks son como una obra, ¿no? Son una novela, son algo épico, algo que le sigue a la otra, ¿no? Que tiene como un clímax, tiene la famosísima closure, ¿no? Y bueno, son discos que te los tienes que chutar así de 1 a la 12, ¿no? Progresivo. Claro, ¿no? Y no también no tan exquisita la música, ¿no? Como puede ser clásica o grupos más metidos en ese rollo, más alternativos, más electro, más lo que quieran. Es decir, ahí yo escucho el Nevermind del 1 a la 12, discos de Foo Fighters, hasta de Green Day, que duran como 34, 35 minutos, que parece que es lo mismo. Por ejemplo, piensen en el Duki. Pero bueno, son de esas propuestas que todavía están en el mercado, son vigentes, son buenas. Y bueno, la invitación es chéquenlas, ¿no? Como les digo, no pensamos que así debe ser también la radio universitaria, ¿no? Claro, que no solamente están produciendo, sino que también son innovadores. Vientos. Y pues, ¿qué onda, mi Alex, con lo del el día del arquitecto, ¿no? Porque, bueno, ya que Alex ha estado metido en rollos del Colegio de Arquitectos, se acerca el mes, pues, ¿qué celebraciones ha habido o qué onda, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues fíjate que después de que salió publicado en el periódico oficial y en el diario oficial de la Federación también, o sea, en los periódicos de los estados y en el diario oficial ya federal, la Federación Nacional de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, así es el nombre completo, retoma esta celebración y coordina las celebraciones con otros colegios de arquitectos para los estados o para las ciudades. En el caso de Puebla, ya hemos sido sede nacional como 2 años, en donde, bueno, hay celebraciones en todos lados, pero en Puebla se concentran las autoridades de la federación, ¿no? De la crema innata de esos rollos. Y bueno, celebraciones han sido distintas. Han habido celebraciones desde muy pop-off, en una yeah, cena con un baile y orquesta y todo el rollo, porque, uh-huh, bueno, ahí el promedio de edad es de 50 y tantos para arriba. No, pues ahí no entro, ¿no? Pues no, primo, habrá que hacer algo al respecto. Porque hay que involucrarse en esos rollos. Y también han habido celebraciones, pues, muy en lo privado, donde hay un brindis de honor, hay un pequeño speech, y bueno, el chiste es convivir y platicar entre los asistentes. En esta ocasión va a ser algo similar, ya que se está preparando un congreso internacional aquí en la ciudad de Puebla para noviembre, y bueno, la celebración del Día Nacional del Arquitecto queda en eso, en un brindis, el día 1 de octubre, a las 7:30, en las instalaciones del extemplo del antiguo colegio de San Ildefonso, que tenemos uno aquí en Puebla. Ajá. Es Avenida Reforma, y la 9. Entonces ahí va a ser este brindis, están todos cordialmente invitados, quien guste llegar, no tiene costo. Y es importante porque a final de cuentas en este tipo de espacios es donde te encuentras a la gente que está construyendo la ciudad. Bien o mal, de repente se convierte en una especie de club de Toby, ya habíamos medio comentado algo de eso. Claro. Pero bueno, esas generaciones se van renovando. Y es importante que conozcas a la gente que está haciendo cosas, ¿no? Claro, a quién echarle los guayabazos, ¿no? O no, claro. o las flores, ¿no? Sí. Y bueno, también, por supuesto que pienso en el 2 de octubre, pues 2 de octubre no se olvida, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ahorita que saco ese tema, por ejemplo, hablando de arquitectura, la primera vez que estuve ahí en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Impresionante, es que ya que sacamos esta fecha, híjole, demasiado prudente hablar de eso. Piensa en cine, arquitectura, el Rojo Amanecer, ¿no? Yo creo que unas películas de... que hay un libro creo que se llama Las Rutas del Cine Mexicano. La autora, ¿no?, hace, yo creo que un especial énfasis aquí, como esa ruptura del... Esta, también lo platica muy bien el hermano de Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón. Yo les he visto unas entrevistas ahí en YouTube que también nos platica de una manera como que muy ecuánime, muy, muy elocuente, muy versátil la historia del cine mexicano, ¿no? Casi en tres patadas. Si partimos del cine de oro, luego damos un salto al cine de ficheras. Bueno, pues también se hacían cosas. Por ejemplo, también estoy pensando, por supuesto, el genio de Luis Buñuel, un hijito por ahí también surreal, Alejandro Jodorowsky, es decir, también estaban como otras propuestas a la par. Pero si Rojo Amanece también marca una ruptura, ¿no? Que piensen en la escena del desayuno, en que en una sentada nos platica todo el contexto que estaba pasando, ¿no? México en ese entonces con las Olimpiadas, The Beatles, ¿no? Los hermanos Bichir, el corte de pelo, el aumentos, tenencia, el rollo familiar. Y de ahí, ¿no?, el espectáculo, ahora hablemos de arquitectura con Mario Pani, ¿no? Es decir, no sé si han estado ahí, es un espacio demasiado como apetecible. Aparte, si traen en la cabeza el rollo de los tanques, de la marcha, el subcomandante Marcos ha dado discursos ahí. Bueno, es un espacio realmente que te come, ¿no? Y esta torre que... creo que era la de Relaciones Exteriores, ahorita se vuelve como un centro cultural de Tlatelolco, ¿no? Y hay una exposición ahí, creo que es permanente. Estuve ahí como hace 2 años o algo así, ¿no? Y entonces también te explican todo el 68. Creo que hasta aparece ahí fragmentos del topo, la montaña sagrada, ahorita que les dije Jodorowsky. También saco Jodorowsky porque Omar Rodríguez, el guitarrista de Mars Volta, bueno, pues también ha buscado mucho a Alejandro Jodorowsky para que dirija sus videos ahí de una onda como vaquera. No sé si han visto ese tipo de películas, pero bueno, artistas como Johnny Depp, como Marilyn Manson, pues han querido participar con Alejandro Jodorowsky. John Lennon, Harrison han estado también ahí involucrados en su rollo ahí como de cineasta, más que de psicomago y gurú y esas ondas que trae este chileno, ¿no? Pero bueno, les tuve que sacar estos comentarios del 2 de octubre porque, bueno, también es eso, ¿no? Lo universitario, pero también desde nuestro punto de vista, ¿no? Como arquitectos, hablando también de cine, ¿no? No sé si les guste, por ejemplo, Rojo Amanecer. A mí, bueno, es una película, bueno, ahí de un rollo, bueno, interesante, ¿no? Y si te sabes el discurso, lo que pasó, bueno, se le pone un sabor, ¿no? Claro, y no vale muchísimo la pena el enterarse más también del contexto. En este lugar, pues bueno, antes de la masacre del 2 de octubre del 68, bueno, hubieron otras más, ¿no? Recordemos las crónicas que hacía Sahagún de esa matanza de Tlatelolco, que una manera, bueno, espeluznante de narrar lo que había pasado ahí, ¿no? Tlatelolco era el mercado más grande de todo el imperio azteca, ¿no? Imagínense la cantidad de gente que había ahí, la cantidad de concentración de habilidades, de artesanos, de muchas cosas que estaban ahí. O sea, era la cultura, ¿no? Era como que el brote ahí de miles de intervenciones, tanto artísticas, comerciales, de todo, ¿no? Era el mercado, lo que era antes el mercado en nuestra ciudad, que después, bueno, Surgieron otra, de la plaza surgió el mercado, como ahora lo conocemos, un espacio cerrado, que ya tiene otro tipo de características, que están los locales, todo ello. Pero antes era el tianguis, ¿no? Y que todavía se mantiene en algunos pueblos, en algunas ciudades pequeñas, donde todavía está un día de mercado. Pero bueno, Tlatelolco era la sede del imperio, la sede comercial y de abasto. Sí, también ahorita que existen mercados, también, por ejemplo, Xochimilco también era, alguna vez me tocó hacer un proyecto de Xochimilco, y bueno, también ahí saber la historia también de esa pues, nueva Venecia, no conocían, ¿no? Ya estaba. Pero bueno, también hablando de esos mercados efímeros, lineales, itinerantes, y también estuve en un mercado de ese tipo en Guatemala, pero es de artesanías, entonces también es toda una ciudad que se invade con estas lonarias y con este mercado, con ese intercambio de trueque, ¿no? Ese comercio. Y bueno, no, por supuesto que ya no es trueque de cacao ni nada, no es lana y ahora me das. Y bueno, mi Alex, vámonos al primer corte, porque ya se está, ¿no? Es un poquito pasado de la media. Un poquito de tiempo. Vamos al corte y también el música antes, creo que es una de un grupo de rock en español, pero también otras cosas que no sea el Gurú, Saúl Hernández, es decir, ya no sabemos esas cosas de Caifanes, Jaguares, Héroes, Zoé, hablando de cosas contemporáneas. También hay otros grupos, por ejemplo, este grupo me gusta mucho, lo he visto en vivo, también con una energía muy buena, en lugares aquí chiquitos, como que más un ambiente local, y bueno, el slamming se pone muy bueno, sano, es un grupo de Guadalajara, se llama Disidente, también muy prudente el nombre para todo el rollo que le estamos contando, y bueno, es la de Diablo, venga. Licenciatura, Ingeniería Mecatrónica, Universidad Iberoamericana Puebla. tu mejor decisión. Tú decides. Nueva licenciatura, Ingeniería de Negocios, Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Tú decides. Nueva licenciatura, Dirección de Recursos Humanos, Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Tú decides. Nueva licenciatura, Relaciones Internacionales, Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Eso no. Aprovechando el contexto, fíjate que, y hablando también de esto que estamos generando, de tendencias, de propuestas, fíjate que ahorita hay una intención de pláticas, uh-huh, bien interesantes en la ciudad, y bueno, también quería sacar a colación, que estuve investigando un poquito, ahorita hablando también de la gráfica, hay un libro buenísimo que se llama ABCDF, por supuesto. Que es Diccionario Gráfico de la Ciudad de México. Que participa el hijo de Oscar Hagerman, no sé si es Jerónimo Hagerman. Es que de una vez que lo sacaste, Oscar Hagerman, híjole, es como de esos angelitos que caminan en la tierra. Como su amigo lo califica, Carlos González Lobo, ¿no? Este cuate, ¿no? Es arquitectura, es arquiternura. Tiene doctorado honoris causa por la Ibero, Puebla. Y conjunto con su señora, y Carlos Hagerman es cineasta. Les platico de una vez también esta anécdota, porque ves que te dije, Alex, que estuve en la UDLA el viernes, y había ahí unos cartelitos pegados de que Carlos iba a estar en la UDLA platicando sobre su ópera prima, que la graba creo que con Juan Carlos Rulfo, hijo de Juan Rulfo. Y que les hemos hablado de Juan Rulfo por el rollo de documental, ciudad, en el hoyo, tiene uno sobre su abuelo, y ahorita graba uno con el hijo de Oscar Hagerman, Carlos Hagerman y Rulfo, ¿no? Dijo, si el arte no los junta, pues los pone, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba en San Cristóbal, en estas grutas, creo que se llaman Rancho de no sé qué, donde salieron los bombazos, todavía hablando de anécdotas aquí, de represión y de discurso. Y bueno, ahí se grabaron las primeras imágenes de esta peli de Carlos Hagerman, Los que se quedan, y es sobre migrantes, ¿no? Pero es decir, oye, pero tú te vas, ¿no? ¿Y qué pasa conmigo, no? Digo, ahí tal cual el rollo ahí de los que se quedan. No sé qué tal estuvo, la verdad me quedé con ganas de ir, porque me fui a Morelia por un proyecto que no salió. Y también, bueno, luego les comento a ver si nos da tiempo de qué onda de lo que vi en Morelia. Pero bueno, saca esto del charco, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Del charco? ¿Qué es eso? Ajá. Bueno, pues en este buscar sobre este ABCDF, Diccionario Gráfico de la Ciudad de México, salen los chilanguismos, ¿no? Ajá. Qué importante es esa otra lengua que tenemos, ajá, que es las adaptaciones de ciertos términos hacia nuestra vida, pero con otras connotaciones. Y por ejemplo, encontré charco, ¿no? Ajá. Hay una palabra por ahí que en los círculos donde nos movemos, de amigos, de profesores, está surgiendo charco. Bueno, charco, según algún chilanguismo, un charco es un bache lleno de agua, como el que ahorita nos está invadiendo y que próximamente nos seguirán invadiendo. Pero ese tipo de charcos. De los baches. Así es. Ajá. Y también tenemos el brincacharcos, ¿no? Que es una derivación, así es. Y bueno, ¿qué es el brincacharcos? Ajá. Bueno, el brincacharcos que tiene el pantalón tan corto que puede saltar charco sin mojarse la ropa. Y el otro lado del charco, ¿no? El otro lado del charco, que es el viejo continente y especialmente España. Y bueno, yo sabía que tú tienes otra idea, ¿no? De charco. ¿Qué es charco? Claro, pues de entrada también le escuché a este cuate, ¿cómo se llama, Chespirito? Gómez Bolaños. Así es. Que le daba un consejo a la promotora o la no sé qué, y fundadora de Timbiriche. Oye, te voy a dar un consejo si quieres hacer aquí un nombrecito como mexicano, mexicano, que te vaya a pegar. Creo que la Che es una palabra excelente y te va a funcionar, ¿no? De ahí surge Timbiriche, ¿no? Por unas palabras ahí de Gómez Bolaños. Y bueno, pues del qué maestro de la Che. La Che también me suena como, bueno, nos suena como X. Piensen en el pabellón de Ramírez Vázquez, que él lleva la X de México a una escala arquitectónica. Y la Che, ¿no? Del rollo que traemos de charla, más cheve, más chela, hablando de chilanguismos, es decir, piensen en estas palabras antisonantes que, bueno, hay que decirles porque de repente ponen en contexto o son remates o es un escopetazo vocal que a lo mejor así se termina una frase, ¿no? Como pinche, chingao, ¿no? El chinga, no sé qué, ¿no? La Che, es decir, en el lenguaje cotidiano, aquí en el caló, este lenguaje como urbano o aquí cotidiano, chacha, ¿no? Híjole, está chachacha films, ¿no? Chachacha, entonces, es decir, charlas de arte y arquitectura contemporáneas, colectivas, bueno, no sé, es que les platicamos como toda la génesis de este concepto que arranca el jueves, porque les platicamos, no hay referencias cercanas a nosotros, ¿no? Les platicamos el paso usted, pónganle paso usted.org, pongan su canal de YouTube, van a encontrar comentarios muy buenos desde Fernanda Canales, José Castillo, Gustavo Lipka, es decir, muy buenos, y en un canal aquí de estos, esa organización, existe el Pechacucha, que significa cuchicheo, creo que estuvo en el extinto anónimo, y ahí dando este rollo, tienes minutos contados para hablar sobre un tema en específico y darle, ¿no? Pues de ese rollo se trata. A ver cómo sale, yo creo que va a salir muy bien. Recuerdo un comentario de Jorge Cubillas que estuvo ahí, por favor, que si no lo pierdan, ¿no? Esto es como, es el ágora fuera del aula, ¿no? Con un rollo aquí como que más no formal o informal, ¿no? Claro, y eso compartir es lo más valioso, ¿no? Es de compartir en un espacio común, con ideas comunes, incluso con propuestas distintas, pero esas visiones es lo que realmente nos deja. Y bueno, lamentablemente esa propuesta es, ahorita va a ser por invitación, como programa piloto, pero estén pendientes, van a saber más de charcos, aparte de los que tenemos en la ciudad, en estos baches feos. Y pues qué onda con tu rolita, ¿no? La rolita, bueno, vamos a poner, les voy a poner esta rolita, vamos a poner la de Bestia. Esta la propone, es el primer track de este disco de Hello Seahorse, como le estaba comentando. Ellos son de la Ciudad de México y tienen una página web en donde pueden checar algo más de información de esta rola. De hecho, ha sido tan buena que la ponen a disposición ahí en su página web para que alguien pueda bajarla y hacerles ediciones y todo el rollo, que tienen unas propuestas muy padres que los DJs han retomado. Y bueno, la van a escuchar próximamente, seguro en canales comerciales, y ya está a la venta en algunas tiendas. Es una propuesta de este año, espero que les guste. justamente de las que les hablamos. Y bueno, y estamos hablando de los viajes. Platícanos, ¿qué tal te fue en Michoacán? Bueno, el evento en particular que les quiero comentar es el que el ayuntamiento hace todos los sábados, a partir de la, pues como 8:30, 9, pues un espectáculo en la catedral de Morelia, muy bueno, ¿no? Entonces, es pensar en la ciudad como espectáculo, en la arquitectura, con escenario, en la arquitectura con fuego artificial, con historia. Entonces, cierran una calle, ponen pantallas y bueno, iluminan la catedral. Está muy padre el rollo, por supuesto que lo ves aquí en Puebla, ¿no? ¿Verdad? La catedral de aquí de Puebla, pues, es a mí la que más me gusta. No sé si estás de acuerdo con claro, conmigo, Mélix, por supuesto. Pero, sí, yo creo que es la más bonita, ¿no? Pero bueno. Y está muy, muy padre el rollo que hace ahí el ayuntamiento. Es como la diversión ahí combinada con arquitectura, con conocimiento. Está muy, muy padre. Bueno, ojalá que también lo hicieran acá. Y también, por supuesto, hablando de iluminación y arquitectura, yo recuerdo una vez leído en la revista Obras que San Luis Potosí está dentro de las tres o un top five de las ciudades mejores iluminadas a nivel del mundo, Estuve en diciembre en San Luis Potosí y me perdí en ese rollo. También tiene un rollo ahí de arquitectura iluminada con otras ondas diferentes a la de Morelia, pero también padrísimas. Y recuerdo que no sé si era como primer lugar Leipzig estaba en Alemania, segundo puede ser San Luis Potosí, tercero creo que era Viena, o sea, de ese rollo a San Luis le metieron mucha lana en la cuestión de la iluminación. Recuerdo que años en Puebla también iban a traer un rollo así también muy padre. Es decir, pues San Francisco está muy bien iluminada esa torre, aunque de repente se les funde ahí el foquito. Pero bueno, está muy padre estos rollos de aquí como itinerantes, ¿no? Efímeros de arquitectura con espectáculo, ¿no? Claro, y hay que rescatar ese término de la iluminación, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier decía que la arquitectura es el juego de volúmenes bajo la luz, ¿no? Yeah. Y bueno, aquí en México hay muy buenos especialistas en iluminación. En alguna ocasión vamos a invitarlos. Y rescatando la escala del peatón, de este personaje que está perdido en la ciudad, lamentablemente el peatón es un estatus en peligro de extinción y sin embargo hay que rescatarlo. Entonces vámonos con este pequeño poema de Sabines que se llama El Peatón. Si lo tenemos por ahí. El Peatón. El Peatón. Okay. No está aprovechando el comentario del viaje. Pues Vázquez, vamos. Dijeron los hermanos, ¿no? Okay. Peatón. Se dice, se rumora, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados, que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos, un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y este se alegra. ¡Qué maravilla! Soy un poeta importante, soy un gran poeta. Convencido sale a la calle o llega a la casa convencido. Pero en la calle nadie, y en la casa menos. Nadie se da cuenta de que es un poeta. ¿Por qué los poetas no tienen una estrella en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que le salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otro cualquiera, o andar como cualquiera de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila. Gracias. Bueno, pues acompañándonos de este poema del maestro Sabines, lamentablemente el programa está llegando a su fin. Audio y comentarios finales. Pues que lo puedan descargar en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. También chequen los programas anteriores de esta segunda etapa. Creo que este es el 18. Y pues nos escuchamos la siguiente emisión. Para la otra emisión ya les ponemos la de Atlas, de Badles. Si no, búsquenla mientras, ¿no? En YouTube hay una presentación en vivo ahí muy buena. Es lo más sonado en Volta, en lo que más escuchamos ahorita en la oficina. Y es una base muy similar a una de Muse. Eso lo escuché en otro programa de radio. También hay que recomendar esos pequeños programas buenos, que incluso de FM. Escuchen Ibero Radio, escuchen el programa de Miguel, que la semana pasada lo escuchamos y estuvimos ahí también conversando con él. Muy bueno, ¿eh? Y pues ya estás, ¿no? Pues bueno, nos seguimos escuchando. Espero que les haya gustado esta misión. Gracias a Octavio en los controles. Y pues nos seguimos escuchando. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.